Bienvenidos a Paseando Podcast. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a este segundo capítulo de Paseando Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Yo soy Inmaculada y bueno, vamos a empezar hoy este segundo podcast con toda la ilusión y energía del anterior. Vamos a grabar y dedicar este capítulo a una provincia de Andalucía. Nos quedamos esta vez por el sur, ya estuvimos por el norte, y vamos a hablar de Granada. Pues sí, hoy nos va a coger el tiempo Granada, una ciudad que nadie se puede perder en algún momento de su vida. Tiene que venir al sur, tiene que venir a Granada, porque tiene muchísimas posibilidades y sobre todo es preciosa. Una de las ciudades más bonitas que yo conozco. Y bueno, quien ya la conozca también tiene que repetir. Y si habéis estado por ella, ya sabéis por qué lo digo. Es una ciudad que muy bonita de pasear, muy bonita de visitar y de ver cosas, y muy bonita desde el punto de vista gastronómico. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, pues nada, hoy, como he dicho, vamos a hablar de Granada y para ello tenemos a un invitado amigo nuestro, se llama Francisco Martínez, Paco. Alias Paco. Paco, el señor de los bares de Granada, ya enteraréis por qué. Ah, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestros podcasts y encantado de estar con vosotros. Es que vaya, si íbamos a hablar de Granada, que menos que contar contigo, yo creo que nadie mejor conoce esa ciudad, rincones, sitios, bares, como dice Miguel Ángel. Vaya, yo creo que no podíamos tener un mejor colaborador que tú esta noche, vaya. Bueno, sí, la verdad es que a mí ya sabes que me encanta hablar de mi ciudad, me encanta mi tierra. Presumo de conocerla medianamente bien, al menos salir y entrar y ya sabes que me gusta mucho pues eso, ir de tapita y disfrutar de mi tierra, que además es preciosa. Bueno, Paco, pues nada, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo llegamos a Granada? ¿Cómo llegamos a esa ciudad que dice el refrán Granada, tierra soñada por mí? Pues bueno, llegamos por tierra, mar o aire, como aquel que dice. Bien, pues lo normal es llegar a Granada por carretera. Es lo más sencillo, ¿no? Se llega por si vienes del norte, desde Madrid, pues puedes llegar por la A44, coges la A4 desde Madrid y en Bailén se divide, en la antigua Bailén Motril, que es la A44 ahora, y te deja en Granada. O si vienes por el sur, pues puedes venir por la A92 y bueno, pues llega a Granada por esas dos carreteras. En avión es complicado llegar porque, bueno, hay pocos vuelos. Y bueno, se puede llegar también, ¿no? Pero hay pocos vuelos a Granada. Y en barco, pues se puede llegar por Motril, por el puerto de Motril, que es magnífico, ¿no? Además, con relación a las carreteras, yo destacaría principalmente que el año pasado se abrió ya esa obra que tenía de Espeñaperros y el cruce de Espeñaperros ha hecho que se acorte, creo que en media hora, tres cuartos, Madrid-Granada, sí. ¿No? Sí, Madrid-Granada lo hacemos en 3 horas y media, no más en coche, sin correr demasiado, y se puede hacer perfectamente en 3 horas y media. Ya sabemos cómo llegar a Granada. Uh-huh. Granada sí es verdad que no es una ciudad extremadamente grande, una ciudad bastante cómoda para pasearla. Sí, Granada hay que llegar con el coche, aparcarlo donde nos alojemos, donde vayamos, y caminar. Sí, caminar por toda Granada. El centro porque es bastante complicado para moverse en coche. O sea, en todas estas ciudades así. Lo suyo es llegar con el coche, aparcar el coche y caminar Granada, que además es preciosa para caminarla. Y Granada es relativamente circular, o sea, es como un círculo grande, quizá un poco ovalado, y la podemos caminar de extremo a extremo, no tardamos más de media hora, tres cuartos en caminarla entera. Sí, pero eso es lo que es el centro, pero luego los monumentos más importantes de la ciudad, como es la Alhambra, el Palacio Carlos V y todo esto, queda bastante lejos, o sea, no lejos, pero está retiradito del centro de Granada. No. Si subimos por la Cuesta de Gomérez, desde la Plaza Nueva, se sube por la Cuesta de Gomérez y podemos llegar perfectamente a la Alhambra en 5 minutos, 10 minutos caminando, ¿eh? Lo que pasa es que sí, hay unas cuestas bastante grandes, pero bueno, se llega y vamos, yo he subido a la Alhambra muchísimas veces caminando, ¿eh? Ah, vale, lo que pasa es que la opción de llegar en coche a la Alhambra es lo que es un poco más más largo porque tienes que rodear toda Granada por la circunvalación, coger la carretera de la Sierra, de Sierra Nevada. De hecho, al Albaicín no puedes entrar en cualquier horario. Al Albaicín ya no se puede entrar en coche. ¿Ves? Tengo Es... entendido que ya no se puede entrar en coche. Al Albaicín solo pueden entrar los residentes. Hay tanto las dos entradas del Albaicín, una que es por la parte alta y otra que es por Plaza Nueva, precisamente, por el centro de Granada. Hay dos pilonas que tiene puesta el ayuntamiento y solo puede entrar o con autorización o con bueno, si tienes tarjeta de residente. Sí, bueno, coge, pero están los autobuses estos pequeñitos que te suben y sin problema. Efectivamente. O subes por arriba, por la carretera antigua de Murcia, aparcas por allí y Exactamente. caminas un poquito. Por Azagrande, que ese barrio se llama Azagrande. Lo que pasa es subir por Azagrande y aparcar en Azagrande, la verdad que no lo recomiendo. Azagrande es un barrio un poco regular. Llamémoslo así, para caminarlo con gente extranjera, bueno, gente de fuera de Granada, ¿no? Hay que conocerlo un poco. Pero lo suyo para subir al Albaicín es subir desde el centro y subir caminando. Vale, por así hemos estado hablando un poquito del Albaicín, de la Alhambra, pero por centrarnos un poquito y así que alguien que nos escuche no se pierda tanto, vamos a hablar un poquito de qué ver y qué visitar cuando alguien va a Granada. Por primera vez, no conozco la ciudad, yo he escuchado hablar lo típico de la Alhambra y poco más. Bueno, ¿Qué podemos ver? ¿qué se puede ver en Granada? En Granada se puede ver, obviamente hay que ver el monumento más visitado de España, que es la Alhambra, y hay que verla, sin duda. Acompañando a la Alhambra tenemos que ver los jardines del Generalife, que son unos jardines preciosos también en el conjunto de la Alhambra. Y luego en lo que es la ciudad, hay que ver la Capilla Real, hay que ver la Catedral. Hay que darse un paseo por la Alcaicería, que son unas calles pequeñitas, pequeñitas, que nos vienen de los árabes, que están muy cerquita de la catedral y están llenas de comercio y de inscripciones en las paredes de las casas y Sí, tal. yo creo que esa zona que tú dices de la Alcaicería es, yo cuando voy a Granada es como me traslada un poco a Marruecos, ¿no? Como Sí, sí, sí, al sí. zoco de Marruecos, nunca tan exagerado quizás, pero vives como la cultura marroquí bastante, bastante in situ sin moverte de Granada, ¿no? Sí, somos una ciudad nazarí. Es como estar en otro mundo, ¿no? Es totalmente diferente a lo que vemos normalmente en una ciudad. Son calles muy estrechas. Cuando digo estrechas es que abren los brazos y tocan las dos paredes de la calle. Y con muchísima artesanía y muy bonita. La verdad es muy bonita. Por ahí por el centro, muy cerquita de la Alcaicería y cruzando la calle Reyes Católicos, hay que ver el Corral del Carbón, que es un antiguo corral de comedias, que también que nos viene de. Tiene estilo árabe también. Y hay que no perderse, subir al Sacromonte y ver la abadía del Sacromonte, que es como la segunda iglesia más importante en Granada, ¿no? Ahí están los libros plumbeos, que hay que verlos también. Y bueno. Más o menos eso es lo que se podría ver en Granada. Hay que ver la Basílica de las Angustias, de nuestra patrona, que En esta sí. catedral hay alguien enterrado que son bastante importantes para Sí, el por supuesto, conjunto de hombre, España. he dicho que teníamos que ver la Capilla Real, donde están enterrados los Reyes Católicos. Sí, que además, Hombre. casualmente, sí, vaya, por hacer un poquito de historia, los Reyes Católicos se iban a enterrar en Toledo. De hecho, tienen creado allí una, creo que ahora es iglesia, que era un panteón fúnebre para ellos, pero que como se conquistó Granada, pues al final decidieron que enterrarse allí. Y estaban allí enterrados los Reyes Católicos con parte de su familia. Yo Con parte de la familia. de la zona de la catedral quiero destacar para todo el mundo que vaya a Granada que, bueno, está muy, muy asediada de, podríamos decir, de gitanas que te piden Sí, sí, como sí, la sí. voluntad con el ramito, que, ¿cómo se llama esa? Romero. Con el romero. ¡Ay! Ella cuando una gitana te ve pasar por la calle Oficios, que es la calle donde está la Capilla Real, que es donde se ponen, ellas se ponen en la reja en una reja que hay en la calle Oficio, te intentan asediar, te vienen con una rama que han cogido de cualquier sitio y dicen, ¡ay, a la flor de romero! Y te intentan coger el dinero y leerte la buena aventura, ¿no? Te sale bien, Es te muy sale típico bien. de Granada. Y dice, ¡ay, pollo, a la flor de romero, la buena aventura! Pero bueno, lo que hay que hacer es no hacerles caso, seguir para adelante e intentar que no te camelen porque, bueno, te cuentan cualquier milonga y te entretienen lo más grande para sacarte cualquier Y perla. de vez en cuando te pueden echar la mano al bolsillo sin que te des cuenta, Sí, porque sí, tiene. sí. Sí, Oye, seguro. calle, esa calle de los Oficios donde también creo que es por detrás de la catedral que ponen también unos puestos de especias y cosas así. No, esa calle donde ponen los puestos de especias está justo entre la Plaza de la Romanilla y la Gran Vía. Esa calle se llama calle Pie de la Torre, que se llama así justo porque está en el pie de la torre de nuestra catedral, y continúa con la calle Cárcel Baja. Los puestos tienen millones y millones de especias y son curiosísimos de comprar y de oler sobre todo, ¿no? Y dan un olor súper especial a esa calle. Bueno, yo también quiero decir que por la zona de la catedral, quizás seguramente que en Granada haya muchos sitios, pero yo recuerdo que hay un par de churrerías, quien vaya a desayunar tempranito, por ahí Sí. cerca, que son, o sea, aparte que los churros en Granada y en Andalucía no son los típicos churros madrileños, aunque ahora empecemos a hablar de la No. gastronomía, son como estilo porras y son Mira, y te ponen como una rueda grande y te, bueno, están buenísimos. te voy a contar una anécdota que me ocurrió en Madrid, hablando precisamente de los churros. Hablando con un amigo madrileño, comentábamos sobre el salmorejo. Estábamos comiendo un salmorejo y yo le Qué llamé al bueno. salmorejo porra. Porque aquí ya sabéis que en Andalucía se le llama el salmorejo, en algunos sitios, en la zona de Málaga, se le llama porra, ¿no? Y me comentaba mi amigo de Madrid, dice, ¿porra? ¿A esto le llamáis porra? Dice, entonces, ¿a la porra cómo le llamáis? Y le decía yo, pues churros. Dice, ¿y entonces a los churros cómo les decís vosotros? Y yo dije, madrileño, porque es como nosotros conocemos a los churros de lazo que se hacen en Madrid, esos churros que parecen trenza, ¿no? Por allí, no sé, a mí Y me suena que también es muy bonita para ver y para pasearla así tranquilamente un domingo por la mañana, la Plaza Virrambla. la Plaza Virrambla, que es donde están esas churrerías, por supuesto, sí. Qué Sí, grandes sí, recuerdos tengo yo de esa plaza de niña. Porque he sí. de decir que, aunque ya lo dije en otro podcast, que soy de Pamplona, mi sangre es andaluza, mis padres son granadinos y mis veranos de toda la vida han sido en Granada. Y yo recuerdo Plaza Virramblas, chocolate con churros, aunque fuera agosto en Granada, y mira que pegaba el calorcico, ¿eh? No hay nada más típico como echar un chocolate con churros por la tarde En en la Plaza Plaza de Virrambla. Virrambla, en la churrería Alhambra, que se llena siempre, ponen una terraza afuera y puede estar. Yo, bueno, hace poco estuvimos tomando chocolate con churros con mi hija y eran las 7 de la tarde y podría hacer perfectamente 1 grado o 2 bajo cero. Y estábamos en la terraza tomando un chocolate con churros, pues porque es súper típico, porque se llena siempre, están los churros buenísimos y apetece un chocolate caliente con el frío de Granada, ¿eh? Pues nada, hemos hablado de la Alhambra, del Generalife, el Palacio de Carlos V, aunque un poquito fuera de lugar, también está allí, aunque no lo hemos Sí, dicho. sí, sí. Hemos hablado Es también. como un estilo moderno, ¿no? Se podría Sí, decir, como hombre, distinto. el Es Palacio de Carlos distinto. V tiene una edificación como la que todos los Austria tenían, ¿no? Es muy parecido al tipo de palacio que se ve en Madrid o que se puede ver en Viena. No, Son, yo digo son. que queda raro porque es verdad que toda la construcción de Sí. un tipo y ahí se le puso a Carlos V a hacer su palacio de otra manera y no pega ni con cola, pero bueno, ahí está. Ahí Para está, ahí eso está. era emperador y mandaba. Bueno, como digo, hemos hablado de la Alhambra, hemos hablado de la Catedral, hemos hablado de la Plaza de Virrambla. ¿Qué más podemos ver y Mira, visitar? muchas iglesias que por el centro de Granada no hay que dejar de ver nunca, hay que dejar de ver la Basílica de la Angustia de nuestra patrona, que es preciosa, tiene una iglesia preciosa. Y hay muchísimas iglesias por el centro que hay que ver. Obviamente hay que visitar al casi patrón de Granada, que es Fray Leopoldo, aunque nuestro patrón es San Cecilio. Hay que visitar su tumba. Y como vosotros sabéis, yo tengo una especial Encanto, unión diría yo, con la o iglesia de Santa encanto Ana. con Santa Ana. Sin duda, Santa sin duda. Estabas tardando Ana. Sí. Hombre, Santa Ana preside Plaza Nueva. Es el comienzo del Paseo de los Tristes, uno de los sitios más bonitos de Granada y de la carrera del Darro. Y Santa Ana conmigo, pues bueno, ahí me casé yo, bauticé a mi hija y es una iglesia que tiene con. Bueno, yo tengo con ella un especial contacto, ¿no? De ahí salen los titulares de mi cofradía, de mi hermandad, que ahora en Semana Santa, el Martes Santo, el Jesús de Gran Poder y María Santísima de la Esperanza, y bueno, una iglesia preciosa. Pero bueno, no por ello hay que dejar de visitar iglesias como la Iglesia de la Magdalena, que también está muy cerquita de la Plaza de Virrambla, que hablábamos antes. Hay que ver la iglesia de San Justo y Pastor, hay que ver, no sé, muchísimas. Hay muchísimas iglesias por el centro y yo recomendaría que cada vez que veáis o que quien vaya a ver una iglesia, que pase y le dé una vuelta, porque seguro que encuentra algún atractivo, alguna vidriera, algún Cristo, algo, ¿no? Una cosita, has estado hablando de eso, Plaza Nueva, el Paseo de los Tristes. Sí. Yo creo que la mejor hora para pasear esa zona del Paseo de los Tristes es al atardecer, porque justo arriba está la Sí. Alhambra que la iluminan Sí, y la hombre. verdad es que es un paseo muy, muy bonito. Mira, yo recomendaría pasear por Plaza Nueva y el Paseo de los Tristes justo después de comer. Una cosa que yo hago siempre cuando viene alguien de fuera me gusta darle un paseo por Granada, ¿no? Y enseñarle Granada, tomar café en el Paseo de los Tristes, subir al paseo por la carrera del Darro, un paseíto, ver el río, bajar, tomar un café en el Paseo de los Tristes y luego continuar por la Cuesta del Chapiz, que está justo al final del Paseo de los Tristes, subir la Cuesta del Chapiz y entrar en el Albaicín y ya por ahí perderte un poquito. Perderte por el Albaicín hasta llegar a otro de los grandísimos atractivos de Granada, que es la puesta de sol en el Mirador de San Nicolás. Cierto, cierto. Es una Sí, es vista preciosa. Yo una vista reconozco que preciosa. es una cosa de las que te puedes quedar sentada contemplando horas y horas. Aparte, una cosa que Sí. quería comentar, el Albaicín es un barrio donde confluye, pues bueno, mucha gente de estilo hippie, mucha gente con ese arte flamenco. Y de hecho, en el Balcón de San Nicolás hay una plazoleta. No sé cómo se llama, y normalmente cuando tú vas, te sientas un rato, estás allí, tienes la Alhambra a los pies, se ve preciosa Sí. y tiene como muchísimo ambiente ese balcón, porque pues bueno, te pueden estar tocando la guitarra o puede hacer Sí, uno malabares. siempre hay gente allí, Y siempre hay gente. es sin duda digno de ver y de ver con tranquilidad, o sea, de disfrutarlo. No es una cosa que, ah, mira, aquí está el mirador. No, vete. Siéntate y disfruta de las vistas que Por son eso os maravillosas. digo, lo suyo es eso, tomarte un cafelito en el Paseo de los Tristes, a los pies de la Alhambra. Si hace un día bueno, es magnífico ahora en primavera. Subir por la Cuesta del Chapí, ver el Mirador de San Nicolás, recrearte con la vista que hay de la Alhambra y perderte por ahí. Hay un ambiente muy bueno, hay mucha gente haciendo de todo. Bueno, malabares, hay gitanos con muchísimo arte cantándote un poquito. Y la verdad que un paseo y una forma de pasar la tarde muy, muy buena. Muy Sí, buena. aparte, yo como siempre, después de pasear, que me entra hambre y sed, ¿sabes? Entonces, bueno, tú sí lo sabes porque hemos vivido algunas. Entonces, por Algunas ejemplo, ya sí. que estamos en el Albaicín, voy a empezar por Sí. arriba en vez de bajando, Vale. pues ahí están los Cármenes, Sí. que bueno, Bueno. que merece la pena ir a más de uno. Y luego también, pues hay algunas terracitas, algunos bares, pues que te puedes pedir desde un solomillo mozárabe, que a mí me encanta, a una cerveza, cualquier cosa, y también un sitio muy famoso donde hacen los caracoles. Bueno, pues por supuesto, los caracoles del Albaicín. Un sitio buenísimo para tomarlo es el bar Aliatar en el Albaicín, que no confundir con el bar Aliatar de la zona centro, que es donde se toman bocadillos de toda la vida, ¿no? Pero en el Albaicín, en el Aliatar, hay que tomarse un plato de caracoles y pedir el vaso de caldo para tomarse el vaso de caldo bebido. Perdón, ¿eso qué es? Pues los caracoles se hacen con una salsa de almendra, normalmente, y se hacen con mucho caldo. El caracol se hace en una olla y es como una especie de sopa de caracoles. Pues en el bar este tú puedes pedir la cazuelita de caracoles y un vasito con el caldito para tomarte el caldito bebido. Mira, pues algo pendiente que tengo, no he probado nunca los caracoles, creo. Los caracoles, bueno, si están bien hechos, si encuentras un sitio que los limpie bien y que estén bien hechos, es una maravilla. En este sitio es imprescindible tomar un platito de caracoles. Pero bueno, de todas maneras, yo quiero, ya que estamos hablando de la comida, yo quiero hacer una pequeña puntuación sobre Granada, porque el andaluz o el granadino lo puede conocer, pero la gente del norte se puede perder un poco. Granada es una ciudad donde principalmente, casi en todos los sitios, yo diría el 99,9% de los sitios, cuando te pides una Coca-Cola, una cerveza, un vinito, te suelen poner una tapa. Y en Sí. función de donde te vayas moviendo, que ahora nos lo cuentas, Sí. bueno, es que hay veces que no necesitas comer, que con la tapa comes. Sí, sí, Entonces, sí. ¿a dónde nos vamos a tapear, Paco? A ver, bueno, ahí. Recuerda un poco que estamos en el Albaicín. Yo he hablado de las Sí, terracitas que hay sí, por sí. allí, que hay varias terrazas Estábamos interesantes y hablando. placitas, pero por ir bajando, ¿sabes? Mira, mira, en el Albaicín, para tapear en el Albaicín, lo mejor es irse camino de. Veníamos por el Mirador de San Nicolás y si seguimos ese paseo que es muy bonito. Llegamos a la Plaza de San Miguel Bajo, y justo detrás de la Plaza de San Miguel Bajo está la Plaza Larga, una plaza que se llama así, Plaza Larga. Bueno, pues esa zona, en cualquier bar que entres, te van a poner una tapa magnífica. Bien, luego las zonas de tapeo de Granada son varias, hay varias zonas. Sabéis que Granada es una ciudad de estudiantes, ¿no? Uh-huh, entonces, hay zonas en las que yo lo definiría en dos tipos de tapas. Hay una tapa de mucha calidad, en la que la cerveza es un poco más cara, la tapa es menos abundante, pero está mejor elaborada, ¿no? Y tiene más sabor, a mí me gusta más. Y luego hay otro tipo de tapa en los que la cerveza o la consumición es bastante más barata, la tapa es muy grande, pero baja en calidad. Abunda más el frito o el bocadillo con mucho pan o tal, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, hay dos zonas, dos o tres zonas pues muy, muy diferenciadas, ¿no? Está la zona de la Chana y la zona de la universidad, ¿no? Que, donde las tapas son muy abundantes, para mí bajan en calidad. Y luego está la zona centro, que a mí me gusta muchísimo, pues porque aparte de tener los bares más antiguos de la ciudad, pues hay unas tapas buenísimas. Hablamos de tapas, pues eso, lo que tú decías antes, ¿no? Puedes encontrarte desde un plato de arroz al mediodía, una paella, un plato de paella de tapa con una cerveza. Yo, por decir así alguna puntuación, yo en la Chana, que toma alguna vez pues alguna cervecita, alguna tapa, o sea, pides una cerveza que te puede venir a costar igual euro y medio. Sí. Y te dan un bocadillo de calamares, o sea... Sí, sí, o una ración de calamares, o una ración grande de... O una hamburguesa, incluso. Hay cosas que son brutales, de, sí, de la grandes. La verdad es que si es para llenarte en cuestión barato, eso está genial. Pero bueno, sí. Yo creo que ya tenemos una edad que... Yo, sí, la sí, Chana sí, ha ido sí. mucho, pero yo ya busco un poquito más de calidad. Y entonces sí. Me gustan más la zona del centro, por detrás de Plaza Nueva, toda esta zona aquí por ahí. Y ahí. Háblame de algunos sitios así yo conozco, vale. Pero la gente que nos oye igual no. En cualquier sitio del centro tú puedes tomar una tapa muy rica en cualquier bar que entres, ¿no? Pero yo voy a contar los bares que a mí me gustan de siempre, porque he ido desde que era un crío y desde que tenía uso de razón, me llevaba a mis padres y luego con mi novia, cuando era mi novia, era mi mujer y mis amigos, ¿no? Una entonces, cosita que yo quiero comentar, porque a mí la verdad es que se me saltan las lágrimas de rabia, porque no entiendo, o sea, gente que vais de fuera, por favor, hacednos caso, no os equivoquéis, no os metáis sí. en el Pans & Company y en el McDonald's para nada, que hay por para allí, nada, para nada. O sea, porque está muy bueno, yo no quiero echarle nada en contra a Pans & Company, hace unos bocadillos estupendos, pero en Granada, por favor, no. Totalmente cierto, o sea, dejémonos de Pans & Company, dejémonos de Burger King, que un menú te va a costar 6 euros o 7 euros, como ya sabéis, y en Granada por 6 euros o 7 euros te va a tomar 3 cervezas con 3 tapas inmejorables, seguro y de muchísima mejor calidad, ¿no? Yo en el centro, todo el mundo te va a decir, vete a la calle Navas de tapas. Todo el mundo te va a decir eso, ¿no? O te van a decir porque es donde suelen ir los turistas, ¿no? Pero yo en la calle Navas, yo solo iría a un sitio. Es un bar que lleva allí toda la vida, y que se llama Los Diamantes. En Los Diamantes no esperéis sentaros a tomar una cerveza ni nada de eso. En Los Diamantes tienes que tomarte la cerveza de pie. Pero es un sitio con muchísimo sabor, muy antiguo, barra de mármol, de toda la vida. Y bueno, te vas a encontrar pues, que te van a poner un plato de boquerones fritos como una tapa, o te vas a encontrar si vas al mediodía una paella o un plato de berenjena o un plato de gamba, incluso me han puesto a mí de tapa en Los Diamantes, un sitio magnífico. Y ya sabéis que la cerveza pues 1,60, 1,50, por ahí, esos son los precios más o menos. Yo me iría en la calle Nava, en la prolongación de la calle Nava, cruzando la calle San Matías, hay dos bares magníficos que a mí me gustan muchísimo. Uno de ellos es el Braserito, que tiene muchísima fama, y te vas a encontrar unas tapas buenísimas. No sé, ahí ponen una tapa que es una rebanada de pan con un poquito de jamón serrano y encima un huevo de codorniz frito, que se me saltan las lágrimas nada más que de pensarlo. Y a mí me está encantando, la verdad. Y curiosamente hay un sitio que también tiene muchos años, que se llama La Pajuana, que está al final de la calle, casi ya llegando a la Plaza de Santo Domingo, que por cierto es otra iglesia que hay que visitar porque tiene la mitad de la imagen, imaginería de la Semana Santa de la Semana Santa de Granada. Pues bueno, La Pajuana es un sitio que la última vez que estuvimos, que por cierto fue con unos amigos de aquí de Málaga, nos pusieron un plato de fideuá para los cuatro que íbamos y nos pusimos hasta arriba de comer y simplemente con una cerveza, ¿eh? Con una cerveza que pedimos cada uno, por supuesto, ¿no? Oye, Pues eso Paco, sería. Dime. ¿y Bodegas Castañeda? Hombre, por favor. Yo creo que eso es muy típico, es quizás Sí, sea, sí, eso es sí. lo más turístico que se conoce, pero yo creo que dentro de la guía turística yo a eso sí le haría caso, porque Sí. las tablas de caliente de Bodegas Castañeda, vaya, vaya, una alegría, Sí, ¿eh? pero ya estamos pidiendo una ración, ¿no? O sea, la tapa caliente no es, o sea, la tabla caliente no es una tapa realmente, tú es una ración que te tienes que pedir, por supuesto. Como una especie de combo de tapas, ¿no? Pero Bodegas Castañeda es un clásico del Exacto. centro de Granada. Sin Cuando duda. vayamos a Bodegas Castañeda, os recomiendo que no vayáis sin probar un calicasas y un follasas. El calicasas y el follasas son dos combinaciones de diversos vinos y licores. Os puedo asegurar que no sé lo que son, pero están buenísimos. Pero Solo se bueno. hacen allí y en Bodegas La Mancha. Pero Y Paco, a ver, magnífico. una cosa. O sea, está muy bien que se pida eso, pero esas cosas hay que pedirlas como Dios manda. Sí, Y hay mira, que tú. pedirlo bien y en granadino. Te voy a decir cómo yo lo pediría en Granadino. Allí en la bodega Castañeda hay un amigo mío que se llama, que yo le digo Gato, que es su apodo, ¿no? Del pueblo, y es camarero allí. Y yo entraría en la bodega Castañeda y le diría: Gato, dame un calicasas para mi polla. Ay, por Dios, Paco, tío, que eso suena muy mal. Eso suena muy mal, pero eso es una frase pues muy, muy dicha en Granada. La palabra polla, cualquiera que me escuche dirá: Jo, polla, qué tío más mal hablado, ¿no? Pero en Granada polla no es ningún taco. Es un Polla es comodín, así. es un El comodín. Y lo dice todo comodín. el mundo, además, El incluso pollo. señoras mayores. Las señoras mayores, las señores, los niños, las personas. No sé, todo el mundo habla con la polla en la boca. Bueno, pues Que vamos a suena muy dejarlo. feo, Vamos a pero es volver así. al Es Calicasas. así, Venga, es vamos. así. Imagino que una lleva vermú y lleva ginebra otra y tal. Parece muy fuerte, bueno, son muy fuertes. Hay que tener cuidadito con tomarse dos o tres, Si porque. bebes, no conduzcas. Sí, bueno, aparte entran muy bien, son de esos vinos que entran muy bien y cuando das toma al tercero y estás tan a gusto, de buena primera hace ¡pum! Y te viene abajo, ¿no? Pero son dos cosas que hay que probar. Pues yo Yo decir recomiendo que hay que probar. que la bodega es Castañeda, igual que la bodega La Mancha, que yo creo que son como Por las más cierto, genuinas de allí, ¿no? sí, pero una puntualización sobre las bodegas Castañeda. En la calle Elvira hay dos bodegas Castañeda, ¿vale? Una Vale. que es la antigua bodega Castañeda y otra la bodega Castañeda. ¿Vale? Yo recomiendo ir a una que es más grande y que tiene dos toros colgados en las paredes porque la otra Y no que es la igual. gente se olvide de. Es verdad que hay cuatro mesas, si no recuerdo mal, y un taburete Sí, sí. No, que hay de pie, de ahí es de pie. pie, En hay mucha Granada, gente, a mediodía es casi imposible un fin de semana sí, que sí, sí, tienes que sí, abrir sí. paso con los codos, pero bueno, que si eres espabilado te tomas lo que sea porque te buscas la vida. En Granada hay que ir con una mentalidad a tomar tapa. Hay que ir con la mentalidad de que vamos a tomar una en un sitio, otra en otro. Vamos a tomárnoslas de pie, porque además es la mejor forma de charlar con los amigos y de visitar la ciudad. Abrirse paso en los sitios, porque casi todos los bares buenos están llenos. Bueno, Paco, después de este podcast, a ver si quedamos un día para Granada, tío, porque a mí me están entrando unas ganas de ir para allá que no veas, ¿eh? Que hace Bueno, tiempo que no quedamos. el viernes nos vamos nosotros, el viernes de Dolores Claro, nos vamos tienes nosotros toda la Semana Santa, que semana. eso sería Sí, para un sí. capítulo aparte, pero bueno. Sí, bueno, hay que decir que Granada es visitable para mi gusto, la mejor época es Semana Santa y primavera. Es la mejor época de visitar Granada. Aunque yo prefiero mucho Granada en invierno, porque a mí me gusta mucho el frío de Granada. Sí, Un frío seco y. en verano es demasiado Verano, calor. verano, verano está. Te vas a encontrar media Granada cerrada y Claro, se van los aparte. estudiantes, Claro, los claro, granadinos claro. también se van a la costa, que sea Almuñécar, Motril y Sí. Salobreña, se va todo el mundo. Bueno, Me has y dicho dos otro sitios muy bar. genuinos, que es lo que yo estaba comentando antes, Sí, que sí. bueno, que eran dos bodegas que son con bastante solera, como decías, tenía dos toros colgados, son muy, muy tabernas. A mí Sí, me son gustan mucho, desde tabernas. luego, se come bien, los camareros tienen mucha gracia y muy Muchísima. poca vergüenza. Sí, bueno, tenemos poca vergüenza y algunos muy malísimas follas, que ya sabéis que es como nos llaman a los granaínos. Somos malas follas por definición, pero no es que sea malo, sino es una forma de expresarnos, ¿no? Somos un pueblo de interior, ¿no? y decimos las cosas de manera cortante. Yo he de decir, no sé por qué, que yo la verdad que no he tenido ninguna mala experiencia, pero sí es cierto que muchas veces te sueltan alguna fresca así como que te dejan seco, pero si tú le echas jeta, y yo tengo una poca, si le echas un poco de cara y se la arrebates, como que el tío dice, joder, tío, tú más entendido ya te hace el chiste, ¿no? Sí, eso es, eso es. Hay un poco que seguir el rollo, ¿no? Porque en Granada puede llegar a algún sitio y pedir una cerveza y que tarden en ponerte la tapa y decirle al camarero, oye, que no me has puesto mi tapa. Que además, por el precio a veces de las tapas, o sea, de la cerveza, no te corresponde, pero bueno, te la ponen y tal. Y el camarero te suele decir a lo mejor, aquí la tapa es gratis, la sirve el camarero cuando quiere o algo así, ¿no? Entonces te deja cortado y te deja listo, ¿no? Te deja sin palabras y te responde con una mala follada horrible, horrible, horrible. Oye, Paco, bueno, y ya yo conozco también Granada, pero ¿dónde nos vamos a dormir? Yo sé que Granada tiene una oferta hotelera muy amplia. Pero antes de irnos a dormir... Un segundo, no te vayas a dormir tan pronto. No, tú no te vayas, Paco, a dormir tan pronto. Se nota que mi mujer, no es de carrete largo como tú y yo. Es que no hemos tomado la materia de cerveza. Escuchadme los dos, escuchadme los dos. Me voy a dormir la siesta. ¿Qué siesta? No hay siesta. Bueno. O sea, todavía no. O sea, en Granada no hay siesta. No hemos tomado solo dos cervezas. Al tomarnos, mira, venga, por ahí por el centro, venga. Por Hemos estado hablando ustedes, estos se embalan y no hay quien los pare. Si ustedes los vieran juntos, miedo me da. Bueno, pues ya sabéis que la Bodega Castañeda está en la calle Almicineros, ¿no? Que está en una calle que está entre la calle Elvira, que es muy típica en Granada, y la Gran Vía. Y en una callecita muy pequeña que está pegando a Plaza Nueva, no sé si se llama la calle, no sé si se llama Lisboa o no lo sé exactamente cómo se llama la calle. Bueno, ahí hay un bar entre la Plaza Nueva y la calle Elvira y Gran Vía, hay un bar que se llama Casa Julio. Casa Julio hay que visitarlo. Ese es un sitio que conocemos los granadinos y no es un sitio muy típico, ¿no? Pero Casa Julio te ofrece una tapa de boquerones abiertos que ya quisieran en Málaga poner unos boquerones así. Y fíjate que yo vivo aquí. Increíble. Es increíble. Increíble. Y es el bar es tan pequeño como poco apetecible de entrar, llamémoslo así, ¿no? Pero hay que ir a Casa Julio. O sea, a mí me encanta Casa Julio. Aunque yo me tomaría varias cervezas más, indudablemente, por más sitios que hay por esa zona, pero para tampoco hacerlo demasiado pesados. También vale. Está la zona de las teterías. Claro, por detrás hemos comido de tapa y nos vamos a ir a tomarnos un café. Uh-huh. O un té. Antes de subirnos a la carrera del Darro y de subirnos al Paso de los Tristes que comentábamos antes, pues hombre, hay que irse a la calle de las teterías. Bueno, pues cerca de los bares que hemos comentado y si caminamos por calle Elvira en dirección opuesta a Plaza Nueva, a unos 100 metros está la calle Caldelería Nueva. Y esa calle es la calle de las teterías, conocida en Granada como la calle de las teterías. Una calle muy estrecha, peatonal, y en la que te vas a encontrar muchísimos tiendas de artesanía, todas orientadas al tema nazarí y tal. Y puedes comprar pues, lámparas, cachimbas y tal. Y hay muchas teterías. Ahí hay que tomarse un té. Da igual en cuál os metáis. Todas son prácticamente iguales, hay té de muchos tipos, hay mucho dulce mozárabe y la verdad que es perfecto para echar un rato de la tarde con los amigos. Sí, por allí también hay zona, aunque eso sí creo que está al otro lado de Plaza Nueva, hay como una especie de, ¿cómo diría?, de baños árabes y demás que también te tomas tu té, te pueden hacer incluso la danza del vientre árabes, quizás. Sí, ya sabéis que... Danza del vientre está y vosotros para danza del vientre estás ahora. No, hay que tomarse los baños árabes, hay que tomarse un café potente porque venimos de tomarnos un montón de cerveza y hay que espabilarse. Pero a ver, una pregunta. Baños árabes no significa que haya baño turco ni nada de esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay en la calle Santa Ana. No tenía ni idea. Mira, yo estoy haciendo de verdad más que nunca, te lo digo en serio. Sí, pues más que va a conocer. Mira, de la calle Santa Ana, que es una calle que parte de... Hablábamos de la iglesia de Santa Ana antes. Uh-huh. Pues si mira la iglesia de Santa Ana de frente, en la calle que va por la derecha de Santa Ana, se llama calle Santa Ana. En esa calle están los baños árabes, que están remodelados, unos antiguos baños árabes granadinos, en los que te puedes tomar un té o fumarte una cachimba. E incluso te puedes pegar un baño en una piscina o puedes recibir un masaje o eso me gusta más. Sí, un tipo spa, pero con una luz muy tenue, con un olor a incienso brutal y muy chulo, la verdad que está muy bien para media tarde tomar un rato de desasosiego, ¿no? Y bueno, hemos hablado de tapear y Sí. hemos pateado, por decirlo de alguna manera, mucho esa zona así del Hemos centro. pateado 3 calles del centro, sí. Sí, a ver. Bueno, estaréis Toda. cansados, ¿no? Tendréis que ir a dormir, ¿o no? Que no queremos Y dormir. no, Se hombre, duerme que no por la se duerme. noche. O sea, a En mí. Granada En no se duerme. Granada Y no se por la duerme. noche luego nos vamos a ir de copa. Efectivamente. Entonces, lo que yo quería comentar. O sea, hemos estado pateando un poco esa zona, ¿vale? Que es verdad que hay muchos bares, que todo hay mucha tapa buena. Realmente, en casi toda Granada, como hemos dicho antes, hay tapeo. O sea, que cualquier sitio que te metas, que yo creo que es Sí. la ciudad que más bares tiene por habitante prácticamente. Que, o sea, hay un negocio y un bar, la puerta de un edificio, otro bar. Y bueno, cualquier bar que te metas, te vas a poder tomar una tapa buena, tu cervecita o tu vino o tu mosto. Sí. Y bueno, como digo, toda la zona hemos estado por el centro. Pero eso en plan tapeo. Pero Imagínate. yo sé dónde tú vas. A ti te gusta un buen solomillo. Eso voy, ahí voy yo. O ¿A sea, que sí? yo eso está muy bien de tapeo, pero bueno, otro día o he llegado tarde y no me ha dado tiempo a tapear mucho y me quiero sentar a mantel y a mi botellita de vino y a comer como Dios manda, ¿no? A comer bien, sentado Muy bien. y disfrutando de la sobremesa. ¿Dónde puedo ir? Mira, yo, hombre, si vamos a visitar Granada, si somos de fuera y venimos a ver la ciudad y vamos a disfrutar de una buena comida, yo recomendaría irnos a algún restaurante del Albaicín, un restaurante que tenga vista a la Alhambra y que nos oferte una comida de calidad, de mucha calidad. A mí me gusta mucho un restaurante que se llama Mirador de Aisa, Carmen Mirador de Aisa. Un Carmen es una casa de las casas del Albaicín, ¿no? Se llaman Cármenes y suelen tener una terraza que mira a la Alhambra, porque están justo en la montaña de enfrente de la Alhambra, ¿no? Pero vamos, yo me quedaría con un restaurante que a mí me encanta, que tiene una comida buenísima, no es barato, porque no es barato, pero se come fenomenal. Se llama el Carmen Mirador de Aisa. El Carmen este se abrió ahora unos 15 años o quizá un poco más, y es una casa que mira a la Alhambra, está justo enfrente de la Alhambra, debajo del Mirador de San Nicolás, tiene una terraza preciosa, sobre todo para comer en primavera, verano, cuando haga un poquito de más calor. Se come muy bien, muy bien, muy bien. Y creo recordar que ponían unas albóndigas de morcilla, unas croquetas de morcilla, que estaban deliciosas. Y también un solomillo mozárabe Qué de bueno. gran categoría, de gran categoría. Aparte que yo creo que, como hemos dicho, que por la noche para cenar, la terracita, buena temperatura, una vista inmejorable, una velada romántica, yo creo que el sitio perfecto. Perfecto, sin duda. Para cenar es un sitio ideal, tanto en invierno como en verano. En verano tiene, bueno, en verano, cuando hace un poquito más calor, llegando final de mayo, junio y tal, tiene el encanto de la terraza, que la terraza mirando a la Alhambra, al aire libre, la Alhambra iluminada, pues es un sitio, no creo que haya muchos sitios iguales, ¿no? Para comer. También es Paco, verdad que es caro, ¿eh? yo creo que un sitio quizás, perdón, que se come espectacular, no está, digamos, cerca de Granada, está más retirado, está a los pies de la sierra, que por cierto no hemos nombrado para nada la sierra de Granada, Sierra Nevada, es el restaurante Ruta de Veleta. Sí, bueno, Ahí Ruta se del come Veleta espectacular. es el restaurante por antonomasia de Granada, o sea, Totalmente. es el mejor restaurante de Granada. Está en Cenes de la Vega y es un restaurante, bueno, donde no sé, equiparable, no lo sé, en Madrid quizá un Botín, un restaurante de muchísima categoría, ¿no? Lo que pasa es que la Ruta del Veleta es muchísimo más caro, o sea, estamos hablando de que Aisa, pues, es un restaurante caro normal, pues, unos 50-60 € comiendo con vino y postre y tal, por persona, ¿no? Sí. Y Ruta del Veleta ya nos vamos a un precio, pues, bastante más caro y por supuesto, de muchísima más calidad. También hay que coger el coche para ir a Ruta del Veleta. ¿Vale? Sí, no, no, Sí. no, está fuera, sin duda, está fuera de Granada, o sea, está a Sí. los pies de la sierra. Está en un pueblecito, se llama Cenes de la Vega. Bueno, por no perdernos demasiado, yo siempre intento ordenar un poquito el mapa mental que tengo en la cabeza. Hemos hablado del Carmen en el Albaicín. Digamos que Sí. bajamos. ¿A dónde me voy por la de restauración así, de restaurantes por el centro? Mira, restaurantes por el centro. Podemos ir a un restaurante chiquitito que abrieron hace poco unos conocidos, se llama Paladar, que está muy bien, se come muy bien, cocina de autor moderna. Yo me iría a un sitio que también es un bar de mis preferidos para tomar tapas, que es San Remo, en la calle Puente de Castañeda, que se encuentra libre una de las cuatro mesas que tiene en su restaurante, puedes comer un solomillo van der Kerkhof impresionante. Una cocina buenísima, cocina más francesa que española, y Armando, que es el dueño que lo regenta, te va a atender magníficamente bien. Es un sitio que se come muy bien. No es un restaurante, por así decirlo. Es un bar, y al final del bar hay un comedor pequeñito, uh-huh, y se come muy bien. Yo recomendaría San Remo, sin duda. Otro restaurante buenísimo del centro son Las Tinajas. Ahí a mí me traen muchísimos recuerdos, porque ahí le pedí yo la mano a mi mujer, y es un sitio magnífico también para comer, y se come muy bien, sí, y de gran categoría. Por calle Nava, no sé, me suena Puerta del Carmen, por ahí creo que también hay restaurantes. Y... Sí, bueno, por cerca de calle Nava, al lado del Corral del Carbón hay otro restaurante también que se come muy bien, que se llama La Corrala del Carbón. Yo lo recomendaría tanto para comer como para tapear. La Corrala del Carbón te ponen unas tapas muy buenas en barra, muy elaborada, una carne en salsa muy rica, y puedes encontrar un plato de migas con melón, porque aquí en Granada comemos las migas con melón. O con chocolate. O con chocolate, pero con chocolate no. Para comer no se suelen comer demasiado. Más que nada se comen con algún tipo de pescado, que suele ser sardina o boquerón, y con melón y pimiento verde frito. Uh-huh. Y el restaurante que se come también bastante bien. El Asador Castilla... No sé, hay muchos restaurantes para comer. Bueno, y ya creo que hemos hecho una rutita medianamente decente de comer y de beber. Muy bien. ¿Dónde nos podemos hospedar? Bien sea, quiero hablar un poquito. Vaya, plan. Por fin. Sí, por fin se va a dormir. Bueno, y que coste que no nos hemos ido de copa. ¿Hoteles, hostales? ¿Baratos, caros? Un poquito de todo. Paco, me voy a adelantar un poco a ti. Venga. Y voy a decir dos sitios que para mí son con encanto, son caros, no son baratos. Uh-huh. Uno es el Hotel Villa Oniria. Lo recomendaría, uh-huh, a cualquiera que quiera tener una escapada romántica en Granada. Creo que es un sitio precioso en la calle San Antón. Y otro es, sí, el Hotel Los Patos, que queda, sí, creo que en el Carril de los Tristes, ¿no? Por ahí. No, Los Patos queda, el Hotel Los Patos está en el Palacio de Los Patos, eso, que está al lado de la calle Recogidas. Son dos hoteles que son caros, no son baratos. El Hotel Los Patos, el Palacio de Los Patos es un hotel muy caro, ¿eh? Efectivamente. Pero hablando de, si alguien quiere hacer alguna vez una escapada romántica o una escapada especial o tal, creo que son dos hoteles súper bonitos, aparte con un encanto, un detalle, un mimo al huésped, sí, espectaculares. Los digo por experiencia propia, ¿eh? Y que están en el centro de Granada, centro. Ah, pero ahora cuéntanos, aparte de tener una gran cantidad de hoteles donde poder hospedarnos, cuéntanos un sitio bueno, bonito y barato. Bueno, mira, yo en Granada no me he hospedado más que en un hotel, ¿no? Pues en mi noche de boda me hospedé en el Palacio de Santa Paula, que es un hotel, un antiguo convento, un 5 estrellas en el centro de Granada, que es muy, muy caro. Bueno, muy, muy caro. Sí, también. Sí, es igual que el Hotel de los Patos. Estamos hablando de 250 euros la noche. Uh-huh. Son hoteles que son muy bonitos y están en el centro, pero no son para visitar. Bueno, son para una escapada romántica, para una situación especial, ¿no? Yo recomendaría, como hotel, hay dos tipos de hoteles. Está el hotel con encanto, como tú ya has dicho, y luego están los hoteles, pues, tipo cadena hotelera que podemos encontrar en todas las ciudades, pues NH, Meliá, Trip, tal, ¿no? Sí, el mogollón de esos, sí. De esos hay bastante. Yo recomendaría un hotel cercano a la falda del Albaicín. En Granada hay muchos hoteles con encanto y muchos hoteles muy bonitos. En la falda del Albaicín, pues podemos disfrutar del Ladrón de Agua, que es un hotel precioso. Sí, cierto. Está dedicado a Juan Ramón Jiménez. Tiene muy poquitas habitaciones. Está en la carrera del Darro, precioso, y bueno, no es demasiado caro, puede salir de precio igual que un NH, pues rondando los 100 euros, y es un sitio muy bonito. Hay otro hotel que se llama Capitel Nazarí, que está metido ya en el Albaicín, que también es muy bonito y tiene mucho encanto. Luego, pues hoteles, pues los de siempre, ¿no? El Meliá, que es un hotel con mucho encanto y está en el centro de la ciudad, bueno. Sí, pero Paco, todos estos hoteles que estamos mencionando, dada la coyuntura actual del país, pues bueno, no todo el mundo puede acceder a ellos. Sí, sí. Sin duda, porque el NH Victoria también está muy bien ubicado, al lado de calle San Antón, el Meliá está genialmente ubicado también, todos estos, los de que hemos dicho, Villa Oniria, los patos y demás, pero vámonos a... ¿Puedo dormir en Granada por 30 euros en un sitio Por 40 euros. limpio, eso, limpio, Sí. bien ubicado y que no me roben las cosas cuando me voy por ahí? Mira, ¿A dónde nos vamos? Granada, como el centro de Granada está lleno de edificaciones bastante antiguas que ahora están reconstruyendo y restaurando, y muchas de ellas están haciendo lo que llaman apartamentos con encanto. Precisamente yo tengo un amigo que hace poco restauró una casa que heredó, antigua y tal, y se llama la Casa del Cadí, que está muy cerquita de la calle Elvira, entre calle Elvira y la calle Gran Vía, a probablemente 50 metros de la catedral, en la que ha habilitado un apartamento y pueden hospedarse en el apartamento. No sé si tiene 8 o 9 plazas, es chulísimo, está muy bien reformado. Y no son hoteles, son apartamentos que tú alquilas por una noche, por 2 noches. Puedes encontrar muchísimos de este tipo en el centro de Granada. Buscando por internet simplemente apartamentos con encanto en Granada, pues puedes encontrar bastantes, ¿no? Y por 30, 40 euros la noche, pues puedes dormir perfectamente. Y muy bien ubicado en sitios, pues, modernos, en edificaciones, pues, con mucho encanto, ¿no? Y Oye, probablemente con vistas a la Alhambra o voy a salirme un poquito del hotel, como me has dicho que entre la Gran Vía y calle Elvira, que Sí. bueno, que fue donde antes hemos estado hablando, de las bodegas Castañeda y Sí. demás, si hace calorcito, yo creo que Sí. un helado por ahí hay un sitio Hombre. que no se puede dejar de visitar. Sí, bueno, Bueno, sin duda. en Granada existe la gran pelea de los helados. Todo Bueno, el mundo, bueno. yo siempre hago la pregunta a mucha gente, ¿tú eres de BMW o de Mercedes? ¿No? En Granada se hace la pregunta, ¿tú eres de los italianos o de la Rosa? Son las dos grandes heladerías de Granada. Yo soy de los italianos. Yo Los también estoy italianos contigo. es una heladería que lleva toda la vida en Granada, que abre justo ahora, en la semana que viene, en Semana Santa, abre sus puertas, siempre abre en Semana Santa, da igual cuando coja esta. Termina la temporada de helados cuando sale la Virgen de las Angustias en octubre. Y bueno, los helados de los italianos es una cosa que yo recomiendo encarecidamente a todo el que viene a Granada. Hay que tomarse una casata en lo italiano. Una Sin duda. casata es una tarta helada, una cuña de tarta helada que te la ponen en un barquillo de toda la vida, en un cucurucho. Y la verdad es que está riquísima, está muy buena, muy buena. Y otra cosa también, para los que sean golosos, el famoso Pío Nono, Hombre, que aunque sea originario de Santa Fe, que es un pueblecito de la provincia de Granada, muy cercano a Granada, sí. bueno, también se vende en Granada, lógicamente, y Sí. que yo creo que nadie se puede ir sin probarlo. Es Por típico, es un supuesto. dulce típico de Granada. Yo diría, bueno, tú también eres muy cocinillas, así que corrígeme si acaso, Paco. Pero es un dulce que tiene una masa de bizcocho por fuera y Sí. por dentro tiene crema. La parte de arriba, bueno, ahora hay muchísimas modalidades de Pío Nono, han sacado diversas Sí. modalidades, pero el de toda la vida era como una crema de huevo, se podría decir, y la parte de arriba un poquito más tostada. Exactamente. Y eso es, vaya, postre típico de Granada, el Pío Nono, Mira, sin duda. el Pío Nono es un manjar. Lo que pasa es que te tomas uno y ya Suficiente. tienes calorías para 7 semanas, ¿no? Bueno, el Pío Nono se hace en Santa Fe y es como todo. Es originario de una pastelería que es La La Isla isla, exacto. y posteriormente se ha copiado en muchísimas otras pastelerías, pero lo originario es de La Isla. O sea, hay muchas islas, muchas cafeterías islas. En Santa Fe hay dos o tres, en Granada hay cuatro o cinco en las que puedes encontrar el Pío Nono originario. Es Pero al como final, la el Pío Nono de La Isla, como dicen Es los de la granadinos, ¿no? El Pío Nono Eso. es de la isla, eso es así. Eso es así. Bueno. Pues eso es lo que tú decías, una base de bizcocho inglés que se hace un rulo. Dentro del rulo lleva un poquito de crema y se le pone una crema tostada por encima que se tuesta con un Soplete de cocina. soplete de cocina, sí, efectivamente. Bueno, y por terminar un poquito, así hablando, ya recogiendo un poquito todo lo que hemos hablado, antes ha hecho mención Ima a la famosa sierra, que es Sierra Nevada, no es otra, aunque allí se la conoce como la sierra, simplemente, Nosotros hablamos con de la sierra. su fenomenal estación de esquí, una de las más grandes de España, en el sur de España, o sea, de Madrid para abajo es lo único que hay, siempre está lleno de portugueses, andaluces, madrileños, viene muchísima gente, de Valencia también. Una estación cara, todo hay que decirlo, es bastante cara, pero bueno, es verdad que tiene mucho servicio, que está muy bien, y que nada, que quien quiera esquiar por allí, pues la tiene muy cerquita, porque la verdad es que Sierra Nevada Está muy cerca de Granada y luego nosotros además... presumimos de poder en 2 horas poder pegarnos un baño en la playa y una bajada de esquí. Es en 70 kilómetros, bueno, en 90 kilómetros tenemos costa, ciudad y sierra, ¿no? Y además que se puede hacer en el mismo día, o sea, porque... Sí. Porque es que Sierra Nevada se puede estar esquiando perfectamente con 20 grados en manga corta porque hace un día bueno en primavera. Yo he esquiado en bañador en Sierra Nevada. De hecho, este año, para todos los aficionados al mundo del esquí, la sierra se abre, va a estar abierta hasta principios de mayo porque tenemos una cantidad de nieve alucinante, sí. Cerca de 4 o 5 metros ahí en este hoy momento. Por hoy hay 5 metros de nieve en el máximo espesor y además los 3 últimos fines de semana de abril, si no me equivoco, va a haber precios populares para subir a esquiar. Ayer estuve en Granada, tengo que decirlo, y bueno, hacía un día despejado y se veía la sierra, vaya, blanca, blanca, perfecta, un paisaje vaya, precioso. Sí, bueno, yo también ya, para hablar así un poco de lo demás, luego está también la zona, aunque la vamos a hablar así de soslayo por encima, pero bueno, que la gente sepa que una vez que está en Granada también puede hacer pequeñas excursiones. Sí. Pues hay muchos pueblos, ¿no? Pero sí. Bueno, están las Alpujarras, que es la parte, digamos, la parte de la sierra que da hacia el mar. La Alpujarra, hay 2 Alpujarras. Y hay que visitarla en un día completo. Puede usar un día o 2 días. Hay muchos sitios para quedarse también a dormir. ¿Cómo se llama? Pensiones y hostalitos, ¿no? No, son casas rurales. Casa rural. Hay muchas casas rurales que se pueden... Yo creo que aparte, para irte un fin de semana es genial, la Alpujarra. Sí. Luego esos platos alpujarreños que apenas tienen calorías. Que va. Y están muy malos. Son todo light. Y bueno, esa es la yo otra creo gasto. Que la mejor época además puede ser otoño, invierno, con una chimenea. Sí. Poder estar con los amigos, con la familia, al lado de la chimenea, charlando. Sí. Yo creo que la mejor época también para visitar aquello. Sí. Siempre que no te pille una buena nevada, claro. Claro, la Alpujarra, el problema de la Alpujarra es que si te coge una nevada no bajas. No baja de la Alpujarra. La Alpujarra se sube por 2 sitios. Se puede subir por la parte de Lanjarón, que es el primer pueblo bajando. Si bajas de Granada hacia Motril, pues el primer pueblo de la Alpujarra que te encuentras. O puedes subir por la zona de Guadix, de la carretera antigua de Murcia. El puerto de La Mora, efectivamente. El puerto de La Ragua, perdón, de La Ragua. El Alpujarras tiene una parte que es la Alpujarra almeriense y otra parte la Alpujarra granadina, ¿no? Porque la compartimos entre Almería y Granada. Hay muchísimos pueblos que visitar, está Órgiva, Lanjarón, con ese agua magnífica que tiene. Tienes Pitre, está Portugos, Capileira, Trevélez, que es el pueblo más alto de España, con unos jamones que hacen deliciosos. Tiene las Mecinas, que está Mecina Bombaró, Mecina Fondales, está en la parte ya almeriense, está la Ujar de Andarax, que es una zona, la contraviesa almeriense, es una zona con un vino magnífico, hacen un vino blanco muy rico. Y bueno, es una ruta muy, muy apetecible para hacer en coche y sobre todo cuando hace un poquito de frío, ¿no? Ahí se come el plato alpujarreño, que es otra de los grandes platos y de la gastronomía granadina, ¿no? Que también puedes comer en los pueblos de alrededor de Granada, en Cenes hablábamos antes, o subiendo a Sierra Nevada. Hay 2 platos que tú puedes comer por ahí. Uno es el plato alpujarreño, que es un plato que como te decía antes, Villarca no tiene calorías. Se compone de unas patatas fritas, de a lo pobre, un huevo frito o 2, un poquito de lomo a la plancha, un filete o 2, un taquito de chorizo, un taquito de morcilla, y en algunos sitios, o 2... Y en algunos sitios, en Güéjar Sierra, un pueblo de la falda de Sierra Nevada, han hecho una variante que se llama el plato güejareño, que aparte de todo eso que hemos hablado, que no tiene calorías, le ponen un cucharón de migas, con su tocino y o sea, sus cositas. Ahí hay que dormir siesta después de comer y todo. Por supuestísimo. Y hay que tomar vino del terreno. Se dice vino del terreno a un mosto que se hace por la zona de Huétor, se llama mosto de Huétor, pero se hace por todos los pueblos de la falda de Sierra Nevada. Son mostos pues del año, que no tienen mucha calidad como vino, pero son de esos típicos que entran muy bien y tienen mucha graduación, ¿no? sobre todo por el frío. Y luego el otro plato que os comentaba que hay que comer en las ventas de la Falda de Sierra Nevada, el choto al ajillo. Uf, está... Eso es una delicia, eso es una delicia. Bueno, Paco, pero de todas maneras es que aquí podríamos estar hablando de los pueblos, podemos hablar. Bueno, y contigo de comida, contigo podríamos hablar. Sí, yo creo que a Paco igual lo invitamos otra vez a participar de podcast, porque además Paco es de Granada, pero se mueve por todas partes. Totalmente. Sí, yo he salido por Madrid, puedo dar fe de más de una ruta de bares. Eso merece un capítulo. La gran ruta de los 15 ese bares. Ese día me voy yo, os dejo. Yo creo que hay que hacer dos. Un especial de la ruta de los 15 bares en Madrid. 15 bares en una sola tarde-noche. Sí, pero bueno, que yo creo que ya no me quiero alargar mucho más en este capítulo sobre Granada. Yo creo que hemos dado unas pinceladas para cualquier persona que quiera conocer esa ciudad. Sí. Que merece la pena realmente verla, que es una ciudad que tiene mucho encanto. A mí me encanta, es una ciudad muy bonita. Mira, otra cosa, antes de que termine, no quiero dejar pasar un atractivo que tiene Granada muy, muy interesante, fuera de lo que es lo monumental, sobre todo si vamos con niños. Seamos con niños, es muy interesante visitar el Parque de las Ciencias de Granada. Cierto, tienes razón. Es un parque, es un espacio temático precioso en el que los niños pueden interactuar con la ciencia, una demostración de aves rapaces, hay muchas exposiciones itinerantes y es un sitio muy interesante para llevar a los críos y echar un día muy bonito con los niños. Bueno, tomamos nota, vamos a ir cerrando el capítulo. Te quiero dar las gracias por haberte prestado a grabar. Nada. Sé que has disfrutado grabando porque sé que cuando hablas de Granada te encanta. A mí además, se me llena la boca. Vives fuera, vives en Málaga y bueno, se echa un poquito de menos la tierra, es normal, pero bueno, está cerca. Estoy deseando pillar seguramente. Y por cierto, estoy deseando pillar esta Semana Santa, perdóname que te interrumpa, que por cierto, no hemos hablado nada de la Semana Santa de Granada, pero es preciosa. Es que vaya, yo creo que hay que hacer un especial de Semana Santa Andalucía, porque me estoy planteando engancharos a más de uno, aunque sea 15 minutitos con cada uno, 10 minutitos con cada uno, dando unas pinceladas por cada provincia. ¿Tú te crees que 15 minutos van a ser suficientes? Sí, pero podemos hacer un podcast inmenso. Así que nada. Y bueno, igual lo que te he dicho, que ya igual te coge algún día para hacer un poquito de guía Michelin. Carreteras de España, autovías y dónde parar a comer y a beber. Lo he dicho, Paco, muchas gracias por haberte prestado a participar en el podcast. Y, gracias a vosotros. Bueno, ya veremos si hablamos en otro capítulo y si no, algo seguro que organizamos. Y bueno, queda pendiente una ida a Granada porque después de esto hay que hacer, ¿eh, Paco? Hay que hacer una. Muy bien. Mira, os voy a dejar con una poesía que decimos mucho los granadinos. Venga. Que a mí me encanta. Micrófono abierto. Qué bonita está Granada con su alambre y su estrella. Qué bonita su que leches, qué bonita su que polla. Bueno, yo creo que con este broche de oro, que no creo que sea de Federico García Lorca. No. Pero es de Machado. Sí, sí, es de Machado. Pues nada, un abrazo y hasta venga, la próxima. A vosotros. Adiós. Adiós. Adiós. Lift your spirits higher and fly like a bird. Puedes escucharnos en iTunes y iBooks, así como suscribirte a nuestro feed. Si te ha gustado este capítulo, puedes dejarnos tu reseña en iTunes. Una soleada mañana de domingo en un parque cualquiera. Aquí tienen ustedes su caña y su tapita, señores. Muchas gracias, buen hombre. Ay, qué gustito, si es que esto es calidad, Jesús. Así da gusto pasar el domingo, sí, señor. Madre mía, escucha guapísima, que si quieres hacer ejercicio en condiciones, aquí tienes tú para lo que sea. Vaya, un grupito de domingueros. Demasiado pan para tan poco chorizo. Nada, Jesús, que hoy tampoco triunfa, ¿eh? Bueno, quedamos para la semana que viene, ¿no? ¿Te encargas tú del equipo de barranquismo? Hombre, faltaría más, sin problema ninguno. Ya nos vemos y eso, ¿no? ¡Hasta luego! Vaya, vaya, Javi Marín, no paras, ¿eh? Pero ¿qué les das? Vamos a ver, chavales, yo soy un hombre activo, Yo voy a carreras populares, hago deporte al aire libre, tiro con arco, tiro con flecha también, porque nunca está de más. Claro, igualito que a mí, que me he tenido que comprar un pantallón gigante para poder ver algo de deporte. Las piernas de las tenistas, ¿no te fastidia? Pues escúchame, te voy a decir una cosa. Yo tengo ahí en mi casa el equipo de ejercicio tirado por el suelo y la verdad que me haría falta un poquito de ejercicio, que me noto así gurrumío. Javi, ¿dónde puedo yo encontrar información para salir, para correr y esas cosas, para el deporte? Hombre, pues lo primero es escuchar Desconecta de Podcast. Por supuesto. Desconéctate Podcast, tu podcast de aventura, deporte y naturaleza. Encuéntranos en iTunes, iVoox, en nuestro blog desconéctate.net y síguenos en Twitter, Facebook y Google Plus. Panda de cabrones, mira que ponerse ese ejercicio. Pues nada, ¿dónde tendré yo el sand ahora?